La Noche, el grupo chileno más importante del momento, está en Lidermanía. Oiga, señor locutor, yo lo he llamado por una canción. Hace el amor, el amor. Así es la vida, Martín. Así es.